Moni. Na paz e morabeza cabe nos cantin querido, verso de amor e saudade, paraíso de Atlântico. Están escuchando Diversas Voces. La Comisión Europea propone nuevas medidas técnicas para regular la pesca, pero algunas organizaciones temen que éstas sean demasiado ambiguas para su aplicación, ya que el nuevo enfoque es dejar el criterio de cada país como reducir las capturas accidentales y proteger el medio marino. Escuchemos a Radio Francia. La Comisión Europea propone, en vistas de una nueva reglamentación de pesca, varias medidas técnicas al respecto. La propuesta de la Comisión va hacia una simplificación, regionalización y principios basados en resultados, pero algunas organizaciones temen que el nuevo reglamento no tenga directrices suficientemente estrictas y claras, sobre todo para reducir las llamadas capturas accidentales y evitar que se pesquen peces que no han alcanzado su talla de madurez reproductiva. Javier López es científico marino de Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos. Él nos explica lo que está en juego en este nuevo marco de reglamentación que concierne la pesca tanto del mar Mediterráneo como el del Atlántico y el mar Báltico. La Comisión Europea ha hecho público un nuevo reglamento o una propuesta de medidas técnicas. Este reglamento lo que viene a recoger es cómo, dónde, cuándo los pescadores deben de ejercer su actividad. Existe un problema en aguas europeas por el cual muchas veces se están capturando especies que no son las objetivo, o se está haciendo un impacto directo sobre algunos de los hábitats vulnerables. Entonces la Comisión Europea lo que pretende es mejorar la selectividad de estas artes, o en otras palabras, reducir los impactos ambientales que tiene la actividad de la pesca sobre el medio marino. Entonces, este reglamento suele recoger una serie de medidas que puede ir desde las dimensiones de las artes de pesca, cuáles deben de ser las tallas mínimas de desembarque, cuáles son las artes autorizadas y cuáles no. Existen artes, pues a lo mejor, que usan explosivos, artes que usan sistemas eléctricos, pues que deben de estar prohibidas por su alto impacto. Y también este tipo de reglamento también incluye otras medidas encaminadas específicamente pues para minimizar, como decíamos antes, los impactos ambientales sobre otras especies que pueden ser vulnerables, que pueden ser algún tipo de tiburones, mantas, aves marinas y también algunos ecosistemas que decíamos o hábitats que pueden ser muy vulnerables a los impactos de la pesca. ¿Este reglamento es un progreso o no? Y en concreto, ¿cuáles serían, digamos, las pescas, el tipo de pesca que será autorizado o no? El que decía usted, digamos, por explosivos sería prohibido, o el de arrastre, etcétera. Si nos pudiera dar un poco más de detalles, por favor. Pues la valoración que hacemos desde Oceana es un poco... es que somos escépticos ante esta nueva propuesta. Es decir, antes la comisión, o como se gestionaban las medidas técnicas a nivel europeo, era que se daban unas guías muy específicas sobre las luces de malla, dependiendo de la especie objetivo, de cuál debía ser la composición de las capturas. Era demasiado detallada y quizás por parte del sector pesquero y por parte de algunos Estados miembros la consideraban, o este reglamento, este tipo de reglamento, muy complejo y muy difícil de implementar y que no se adaptaba a las distintas realidades de las distintas pesquerías de Europa, porque en Europa pues la variedad que tenemos de pescas es muy, muy grande. Entonces, la Comisión Europea ha optado por presentar una propuesta que se aleja al modelo tradicional y es una propuesta que está más enfocada a simplificar el reglamento, a tener un enfoque de regionalización por el cual las distintas regiones de los mares europeos, como pueden ser el Mar Báltico, el Mar del Norte, aguas occidentales, Mediterráneo, regiones ultraperiféricas, ellos puedan decidir o intervenir en cuáles deberían de ser estas medidas técnicas, cuáles deberían de ser las artes permitidas, cómo deberían de ser las dimensiones o las luces de malla de estas redes. Y entonces, en este sentido, nosotros pensamos que puede favorecer la selectividad porque se ajustará más a las distintas regiones, pero por otro lado pensamos que puede resultar finalmente un reglamento un poco más débil. Es decir, creemos que la voluntad de los Estados miembros para realmente mejorar la selectividad de las artes de pesca puede verse condicionada por otros intereses y que realmente el resultado final sea peor que lo que actualmente tenemos, que es pues una directriz muy definida por parte de Europa. Todo dependerá de cómo se implemente este reglamento. Hay unas guías principales, unas guías de cómo se debería implementar de manera regional, pero pensamos que no son lo suficientemente sólidas para garantizar que cuando se vaya a implementar en cada una de estas regiones, pues sea de una manera eficiente y que realmente repercuta en mejorar la selectividad y en reducir los impactos sobre el medio ambiente. ¿En qué proceso están? Es decir, ahorita están discutiendo. ¿Cuándo sería que este nuevo reglamento saliera a la luz ya de manera oficial? Como funciona en Europa todo este tipo de reglamentación pesquera es que la Comisión Europea tiene el ejercicio de proponer los reglamentos y luego posteriormente es el Parlamento Europeo y el Consejo de los distintos Estados miembros, es decir, los ministros de pesca de los 28 Estados miembros, los que realmente hacen modificaciones a esta propuesta y aprueban adoptando este nuevo reglamento. El calendario de trabajo suele ser muy incierto, pero debido a la envergadura de este expediente, porque, como te decía, afectaría potencialmente a todas las pesquerías europeas en las distintas regiones, probablemente se tarde más de 1 o 2 años en llegar a algún tipo de acuerdo. La Comisión Europea no ha hecho más que presentar una primera propuesta y ahora la responsabilidad queda en manos del Parlamento Europeo y el Consejo de Estados miembros. Y ustedes, como organización que protege a los océanos, ¿cuáles serían las medidas que les gustaría que fueran quizás más definidas en este nuevo reglamento? Pues por nuestra parte lo que nos gustaría es que este reglamento se fortaleciera y realmente se introdujeran enmiendas que detallaran realmente unos objetivos mínimos de gestión. Es decir, que realmente estas medidas que fueran transversales a todos los Estados miembros fueran de obligado cumplimiento y se dieran realmente guías de cómo implementarlo a nivel regional, para que el resultado de estos reglamentos técnicos o de medidas técnicas a nivel regional nunca fueran menos ambiciosos que la propuesta original que hace la Comisión. Luego, por otra parte, concretamente el tema de los individuos bajo talla nos preocupa bastante, es decir, este reglamento lo que hace es transponer las tallas que existían actualmente sobre cuál es la talla mínima de desembarque para las principales especies comerciales y deja abierta la posibilidad a los Estados miembros a modificarla, pero no da ningún criterio sobre cómo debe ser esta modificación. Es decir, los Estados miembros podrían reducir estas tallas y realmente fomentar la captura de juveniles. Pues igualmente, por nuestra parte, nos gustaría que este reglamento realmente introdujera medidas que impulsaran que las tallas mínimas de desembarque debían de ser coherentes con las tallas de reproducción sexual o de las tallas de madurez sexual. Ese sería otro punto. Por otra parte, también nos gustaría que se restringieran espacial, temporalmente, ciertas actividades pesqueras realmente para proteger algunas especies vulnerables o algunos de estos hábitats vulnerables. Y por último, lo que nos gustaría también es que se fijaran unos objetivos ambiciosos y un enfoque por resultados que realmente tuviera como último objetivo evitar las capturas accesorias. ¿Qué vienen siendo estas capturas accesorias? Pues simplemente que cuando se está realizando la actividad pesquera, pues ese buque a lo mejor está intentando capturar merluza, cigala, bacalao, otra serie de especies, pero junto con estas especies objetivo está capturando otras que no son las deseadas. Entonces lo que nos gustaría es que realmente se pusieran unos límites a estas capturas no accesorias. Es decir, estas especies que no son objetivos y que desafortunadamente acaban cayendo en las artes de pesca, pues que se pusieran unos límites y que si la selectividad del arte de pesca no cumple con estos límites, realmente pues no se dejaran implementar esas artes y se buscaran artes alternativas y que realmente cumplieran con estos perfiles de selectividad deseados. Muy bien, es decir, que lo que se tiene que modificar es la manera de pescar para evitar estas capturas que también le llaman accidentales, ¿verdad? Eso es. A nosotros no nos preocupa tanto cuáles son las luces de malla que se están empleando, las luces de malla que se están utilizando, sino lo que nos preocupa realmente es el resultado de la pesca, qué es lo que realmente se está capturando. Entonces, nosotros lo que queremos es que se reduzcan estas capturas no deseadas. Ya los pescadores o los Estados miembros deben de decidir pues qué es lo que deciden hacer. Si deciden evitar zonas donde realmente aparecen estas especies, si deciden modificar las luces de malla, si deciden modificar los tiempos de calado. Es decir, lo que interesa realmente es el resultado de la pesca, no tanto la medida. Lo que deben de hacer los Estados miembros y los pescadores es ajustar esas medidas técnicas para realmente lo que se capture sea una captura sostenible y que tenga el menor impacto posible sobre las especies no deseadas y sobre los ecosistemas. Así, a grandes rasgos, en Europa, si se compara con lo que sucede en otras partes del mundo, ¿es que se puede decir que es un, entre comillas, un buen alumno de la pesca o falta mucho también por andar? Pues haciendo una comparativa un poco somera de la actividad pesquera en Europa con el resto del mundo, podemos decir que el estado de los recursos no goza de una buena salud en comparación con el resto del mundo. Es decir, muchas veces Europa se pone como un ejemplo de sobreexplotación de los recursos pesqueros. A nivel del Mediterráneo, la sobreexplotación puede afectar cerca más del 90% de los recursos y en aguas del Atlántico europeo, pues esta sobreexplotación afecta alrededor del 50% de los recursos. Pero luego, por otra parte, sí podemos decir que a nivel europeo sí existe un mayor control sobre la actividad pesquera y una mejor trazabilidad de la actividad pesquera. A mí también de sufrir más che. Nos vida é um romance triste de amor. Ora gota sofrer, nunca morrer de dor. Not vida é um romance triste de amor. Ora gota sofrer, nunca morrer de dor. A mim também tem sofrido, mas che. Nos vida é um romance triste de amor. Ora quanta sofrer, muita morrer de dor. Nos vida é um romance triste de amor. Ora quanta sofrer, muita morrer de dor. Mama que crê, quão crenha me sentir. Me é perseguida de noite e dia. Mas um crente, minha coração é de mim. Minha crente é que tu, minha alegria. Mamá que crê, quão crenha me sentir. Me é perseguida de noite e dia. Mas um crente, minha coração é de mim. Minha crente é que tu, minha alegria. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Por qué te da tanto placer rascarte? Sí, rascarse. Jay Traver comenzó a sentir la picazón cerca de sus 40 cumpleaños y continuó rascándose hasta su muerte, unos 40 años más tarde. La zoóloga estaba convencida de que ella y otras dos mujeres de su familia eran huéspedes de un parásito de la piel, un ácaro. Después de 17 años intentando deshacerse de los ácaros, la científica llegó a publicar un artículo sobre su caso en las actas de la Sociedad Entomológica de Washington, Estados Unidos, en un intento supuestamente de encontrar a alguien que la pudiera ayudar. Visitó médicos, dermatólogos, neurólogos y a otros especialistas para tratar de solucionar este problema. Utilizó peligrosos pesticidas en altas cantidades, una y otra vez poniendo en riesgo su salud para intentar acabar con los insectos. Con sus uñas desincrustaba los parásitos de su piel, mutilando su cuerpo en el proceso. Algunas de las muestras que tomó de su piel y de su cuero cabelludo fueron enviadas a los entomólogos. Un avispado doctor la invitó a hacerse una evaluación psicológica, pero ella logró convencer al psicólogo de que no necesitaba sus servicios. Hasta la fecha, ningún tratamiento ha sido capaz de lograr la erradicación completa de los ácaros. Pero ahora sabemos que Traver no tenía una misteriosa colonia de ácaros viviendo en su piel y en los de los familiares durante 40 años. Padecía un trastorno psiquiátrico llamado parasitosis ilusoria, una condición que hace que los pacientes traten de encontrar evidencia física de las sensaciones que perciben, a menudo fruto de su propio delirio. Este tipo de enfermedades representan menos del 2.5% de los casos que atienden dermatólogos. Sin embargo, Los picos, a nivel más general, los sienten todas las personas en el mundo. Nadie sabe exactamente por qué. A primera vista, la picazón y el dolor parecen estar relacionados. La definición sigue siendo aceptada por la mayoría de los médicos e investigadores hoy en día, pero fue propuesta hace unos 350 años por un físico alemán llamado Samuel Haferbeck, quien dijo que la picazón es cualquier sensación desagradable que produce el deseo o reflejo de rascarse. Si te rascas, entonces la sensación que provocó esa acción es, por definición, una picazón. Esta definición puede ser fiable, pero probablemente no es del todo útil. A primera vista, la comezón y el dolor parecen estar relacionados. La piel está repleta de una serie de terminaciones nerviosas llamadas nociceptores, cuyo trabajo consiste en transmitir información sobre la presencia de estímulos potencialmente perjudiciales para la espina dorsal y el cerebro. Un pequeño ataque a esas neuronas da como resultado una picazón, mientras que un ataque más intenso se traduce en dolor, al menos según la teoría de la intensidad. Pero hay una alternativa, la teoría de la especificidad, que sostiene que algunas neuronas son responsables del dolor, pero un grupo diferente se encarga de la picazón, formalmente conocida como prurito. O puede ser también que exista un único conjunto de neuronas responsable de la nocicepción, pero que puedan de alguna forma conocer la diferencia entre el estímulo de la picazón y el dolor. La picazón puede producirse por muchos motivos diferentes. Ponga atención. En primer lugar, la comezón aguda que conocemos la mayoría de nosotros puede surgir por algo tan simple como la picadura de un mosquito. También existe otra picazón más crónica, un tipo de escozor patológico que podría estar asociado a la piel seca, eczema, psoriasis y a otras enfermedades de la piel. Los tumores cerebrales, la esclerosis múltiple, la hepatopatía crónica, el linfoma, el SIDA y el hipertiroidismo también se asocian con la picazón crónica. Existen, por lo tanto, factores psicológicos y cognitivos. Una necesidad obsesiva de rascarse puede ser una manifestación de un trastorno obsesivo compulsivo. En otros casos, rascarse de manera persistente puede dañar la piel y solo sirve para incrementar el problema. Y el hecho de que la sensación de picazón pueda reducir aplicando estímulos dolorosos convierte el fenómeno en algo todavía más curioso. Rascarse es una forma relativamente pequeña de dolor, pero ese escaso dolor que experimentamos cuando clavamos nuestras uñas en la piel parece aliviarnos, así como la aplicación de frío o calor, o incluso de descargas eléctricas. Esto significa, paradójicamente, que los analgésicos que se supone que sirven para reducir el dolor pueden, de hecho, aumentar la sensación de picazón. Y a pesar de la confusión entre dolor y picazón, hay una clara diferencia entre ambos. Cuando algo nos duele, nuestro cuerpo responde con un reflejo de retirada. Coloca tu mano cerca de la llama de una vela y experimentarás el abrumador deseo de retirarla. Pero el reflejo de rascarse nos atrae hacia la picación de la piel afectada en lugar de alejarnos de ella. Esto tiene, de hecho, bastante sentido y pone de manifiesto un posible origen evolutivo del reflejo de rascarse. Un rápido rasguño es más efectivo para eliminar un insecto incrustado que lo que lograría el reflejo de retirada. Rascarse es una buena manera de eliminar no solo los insectos y parásitos, sino los pedazos de plantas y de otros materiales que se adhieren a nuestra piel y a nuestro pelo. Cuando algo molesta nuestra piel, como la picadura de un mosquito, las células liberan una sustancia química, normalmente histamina, y eso hace que los nociceptores de la piel envíen un mensaje a la espina dorsal, la cual lo transmite a través de un conjunto de nervios llamado tracto espinotalámico hasta el cerebro. En el 2009, un grupo de investigadores utilizó inyecciones de histamina para provocar picazón en las piernas de primates, mientras un electrodo monitoreaba lo que ocurría dentro de sus tractos espinotalámicos. Tan pronto como inyectaban la histamina, esas neuronas comenzaban a dispararse rápidamente. Y cuando los investigadores rascaron la zona, las neuronas desaceleraban su actividad. Según los electrodos, rascarse afectaba a médula espinal en lugar del cerebro. De hecho, no existe un centro de picazón en el cerebro. pero cuando rascaban antes de la inyección, esta acción no proporcionaba ningún alivio. De alguna manera, la médula espinal sabe cuándo el rascado es útil y cuándo no lo es. ¿Ya sientes picazón? Si es así, es porque al igual que los bostezos, la comezón puede ser contagiosa. Los médicos dicen que comienzan a sentir picazón tras tratar a pacientes con sarna. Unos investigadores dieron una conferencia sobre la picazón tan solo para probar cómo su audiencia sentía el picor. ¿Y funcionó? Las cámaras ocultas revelaron que la audiencia pasó mucho más tiempo rascándose durante esa conferencia que durante una charla sobre un tema más inocuo. La picazón contagiosa también se ha observado en monos, haciendo alusión a la tentadora posibilidad de que pueda existir una ventaja evolutiva en el hecho de que nos rasquemos cuando vemos a otros rascarse. Pero rascarse no es considerado como algo doloroso y de hecho puede ser bastante placentero. En 1948, un documento de la revista de Dermatología Investigativa de la Escuela de Medicina de Washington, George Bishop, lo advirtió. Rascarse una picazón con una violencia que podría causar dolor en otro lugar puede ser experimentado como uno de los placeres más exquisitos. Y mientras esto hace pensar en el hecho de rascarse como algo bastante agradable, también puede conducir a serios problemas para aquellas personas con enfermedades crónicas relacionadas con la comezón. Unos pacientes con eczema dijeron que no solo se rascan hasta que desaparece el dolor, sino hasta que ni siquiera les resulta agradable seguir rascándose. La felicidad, dijo Oden Nash, es rascarse cada vez que sentimos picazón. El poeta estadounidense estaba probablemente más acertado de lo que pensaba.